los que vivimos en el hemisferio norte, hemos entrado ya de lleno en la primavera de este 2016, mientras en el hemisferio sur se asienta el otoño. Agradecer en esta semana las enseñanzas de la gente que está en este mortal camino de vida. Conversaciones con Jesús Muñoz Caballero, de Broken Tongue, me han dejado nuevas inquietudes. Las desarrollaremos en otro momento. Agradecer la gran acogida en el retorno a Miami y la tercera temporada junto a Juan Castillo, de Nativo Rock. También felicitar a Pris Vázquez de Rock Pollution S en Cuenca, Ecuador, por su entrevista a Barrón Rojo en su visita a Gualaceo. Su apoyo con Let's Rock, los miércoles 16 horas en Rock Pollution S. Este 8 de abril se cumplió un año desde que Mark Gutiérrez, la mente detrás de Empire Sound Magazine, inició el camino lógico, un paso adelante, ahora como página web. Su esfuerzo incansable se ve recompensado. Te deseo lo mejor. Éxitos en tu lucha. También la confianza de Germán Calle, el Metal Master desde New York, por sus guiones intensos, llenos de emotividad. No menos Rodrigo Ochoa con las emisiones Rock y Metal RO desde la cabina central de Ciudad Cero, Nueva York. Y Juan Sigüenza desde Headbanger Stereo en Guayaquil. hemos hecho los honores respectivos y merecidos, tomando en cuenta los últimos acontecimientos, los listados de Panamá. Está en todos los noticieros y prensa del mundo. Sin ser un paranoico de las conspiraciones mundiales, algo huele mal. Los que no tenemos dinero en exceso sabemos que los paraísos fiscales no son lugares para ir de negocios, o tal vez sí. Si hemos pisado alguno será por turismo. Secreto a voces que las grandes y medianas fortunas buscan la evasión de las responsabilidades de los comunes mortales. La trampa es parte de la naturaleza humana. Quiero pensar que me equivoco y que no se trata de un movimiento de distracción, como el título de la película, El Quinto Poder. Se utilizó ya en la Segunda Guerra Mundial, enviar falsa información con la intención de que el enemigo la interprete y tome decisiones erróneas. No hay que ser un genio para avizorar el putrefacto olor de las intenciones de los papeles de Panamá. Desestabilización. Porque nos lo venden como algo novedoso. Si en verdad tuviesen la intención de luchar contra el fraude, los paraísos fiscales no existirían. Pero tienen las manos embarradas hasta los hombros. Creo que la intención es quitar la atención de lo importante y empezar la deportación de forma organizada. Mientras nuestra atención está en algo que no es nuevo, es parte del voraz capitalismo. Dos temas. De paseo sembrando el terror como un pirata más del Caribe, en la ejecución de Sacred Reach, esa descarga de furia, velocidad y trash en esencia, el título homónimo del EP Sur Nicaragua. Para completar este segmento con algo de trash, uno de los mejores directos que he podido escuchar en mucho tiempo. Tal vez Onslaught no ha disfrutado de la esquiva fama como varios compañeros de época, pero Cy Keller tiene su recompensa. Al reunir a su banda, de la que fue despojado por orden de la discográfica a la que pertenecía como miembro fundador. El ser destituido de algo que te pertenece es un acto recurrente de la sociedad actual. Dejo el tema Onslaught. Power from Hell, a toda velocidad. We'll be right back. only violent fun. Acerca el buen tiempo, más horas de luz durante el día, menos ropa y la necesidad de rehidratar el cuerpo. Las últimas confirmaciones de los carteles de los festivales de verano. la posibilidad de ver a Black Sabbath en su gira de despedida, el Deep Rock, Rotting Christ en noviembre, Negura Bunhead en octubre, en julio Robert Plant, y por si fuera poco ir a Madrid y disfrutar de Alan Parsons Project. De todo un poco. Por esta razón, primero, la incombustible voz del Martillo de los Dioses. Se ha sabido dosificar y asimilar el paso del tiempo. Desde Mighty Rearranger, el trabajo de 2006 que me devolvió la atención a su trayectoria. Luego Black Sabbath, God is Dead, tema expuesto en 13. El trabajo que se generó tras la reunión de los tres miembros originales, Geezer, Tony y Ozzy. Finalmente, desde The End, un EP con 4 temas que no se usaron en 13. El corte, Season of the Dead. This is the land where I live. Yeah. sido algo prudente y no he mezclado los clásicos con la brutal oscuridad que cubre el destino de la humanidad. Los hemos nombrado, sí. Black Metal Folk Progresivo desde Timișoara, Rumanía. Exponen su arte desde 1994, anteriormente bajo el nombre de Red Wicca. Necura Bunger, su nombre, quiere transmitir la negra niebla que procede de un denso y oscuro bosque, como son los de Transilvania. De su trabajo de 2015, Tau. Escucharemos Tau Picur View. Luego sonará la oscuridad transformada en música. Desde Atenas, Grecia, los hermanos Sakis y Themistolis se han encargado de hacer The Rotting Christ, una de las bandas más respetadas dentro del black metal desde su formación en 1987. Este 2016 dejan para la satisfacción de los amantes de la música oscura su trabajo Rituals. El mismo cuenta con colaboraciones de músicos reconocidos en la escena mundial. Escucharemos el corte From a Voice Like Thunder, en la que interviene Nick Holmes de los Paradise Lost. El track que sirve para cerrar este pequeño guiño a lo que está por venir. Abad Doom Oculta, tras su salida de Immortal, decide formar una nueva banda. Sin dejar la vena del black metal, la banda la completan King of Hell en el bajo y Gabe Sieber en la batería, y como guitarra solista para los shows en directo All Under Fastad. Su álbum debut lleva el mismo nombre que la banda y se lanzó el 22 de enero de 2016. Escucharemos la brutal descarga de Ashes of the Nightmare. Tu aliento será el comienzo. Avanza la batalla sobre el oscuro cielo. Cabezas degolladas o camino del muerto. We'll be right back. Yeah. Dentro de las propuestas para esta semana, tenemos dos estrenos en el escenario de Ciudad Cero Radio. El primero, algo de hard rock con pinceladas de heavy metal. Vienen desde Cuenca, Ecuador. En la actualidad los músicos de Radar han tomado caminos diferentes, pero para satisfacción de los que buscamos este tipo de sonidos, quedaron plasmados 5 temas, de los que sería un EP bajo el nombre de Silencio, lanzado en 2015, con Henry Kispy en la guitarra. Christian Kispy en el bajo. Los dos tienen su banda Jezabel. Oscar Vélez en las voces y Enrique Delgado en la batería, que coincidieron anteriormente en Punto de Quiebre. Este trabajo fue grabado en Slam Studios con Tito Bravo. Puedes descargar sus temas en SoundCloud. Escucharemos los cortes, Universos Encerrados y Fin de la Oscuridad. noticias de Carlos Lara Ramírez, sus colaboraciones desde México. Esa vez nos permite presentar la banda Abyss of Perdition. Proceden de Nuevo León, Monterrey, México, Distrito Federal. La banda, bajo denominación de Death Metal Extremo, nos dejan este EP, Mayhemic Dominion, grabado en los Cráneo Negro Records. La banda la conforman Eduardo Namtaro en la guitarra y voces, LZ en la batería y percusión, en el bajo y backing vocals, Daigori. Finalmente, Juan Primost en la lead guitar. El tercer track, Empire Supreme, cuenta con la colaboración en el solo de guitarra del gran Fabiano Pena, de la banda brasileña Rebellion. Con ustedes los cortes, Empire Supreme, y el título que lleva el trabajo, Mayhemic of Dominion. Grabado, mezclado y masterizado en Speed Studios por Carlos Treviño, en Nuevo León, México. Salió al mercado en febrero de 2016. Una brutal descarga de death metal, agresivo y directo con tintes grind. Ataque a la yugular. para el gran final de este capítulo 105, una banda que he tenido el gran honor de apreciar su trabajo en primicia. Antes de su lanzamiento, proceden de Turquía, folk pagano chamánico ceremonial, basado en las épicas batallas de la historia turca. Dark Strat, el corte Akir Shaman, contenido en Embrace the Memories, es reinventado para exponer en un split CD con la banda Al Namrod. El corte es una bella suite de 13 minutos de duración, que recrea la devastación de la conquista, aldeas arrasadas y el ruido de la extinción final. El fuego purificador, acompañado por la desgarradora voz de Krigtalid. El trabajo de guitarras y sintetizadores en las manos de Resurgemus. Baterías y percusiones Asbar. Esto fue el capítulo 105 de Ciudad Cero Radio. Hasta dentro de 7 días, Ciudadanos Cero. Soy Juan Carlos Espinosa. Nos escuchamos.